Hola, soy Verónica de la ciudad de Bogotá. Está bueno que comencemos a hablar de este tema tan importante y pilar de nuestra sociedad, pues el gobierno colombiano no hace otra cosa que llamarlo mal menor o plaga que debe tocarse y controlarse para evitar que se esparza clandestina e indiscriminadamente en la sociedad. Esta connotación moralista que el Estado tiene de un oficio tan viejo como la política causa daño, y no precisamente a las partes que allí participan como clientes, proxenetas y prostitutas, sino dada la conducta misógina de nuestra sociedad lleva a discriminar a las más vulnerables, termina siendo la puta, como mal la llamamos, quien carga todo el peso estatal, civil, moral, emocional, económico, corporal y psíquico. Por eso es fundamental que el Estado reconozca la prostitución como lo que es, el oficio de mantener habitualmente relaciones sexuales con un número indeterminado de individuos a cambio de remuneración o pago en especie. Ella no se vende a sí misma como comúnmente se alega, solo contrata parte de sus servicios. Por ende, la prostitución se acepta como contrato, y en Colombia, dentro del derecho laboral, se traduce en una forma de contrato de prestación de servicios. Lo anterior siempre que obedezca a la libre manifestación de la voluntad y, como bien señala el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que según el Código Penal, Ley 599 de 2002, en su artículo 214, prohíbe cualquier clase de proxenetismo. Hasta ahí se entiende que el marco legal estipula la prostitución como un acto voluntario de subsistencia. ¿Y qué es el trabajo? No es otra cosa más que un acto voluntario de subsistencia. Igualmente, la Constitución Política establece el trabajo como derecho o obligación social con protección estatal. Y si lo reconoce con todos sus beneficios y obligaciones, entonces las más beneficiadas en toda esta protección y regulación serían quienes ejerzan, concediendo protección, cuidado, acceso a seguridad social y controles de salubridad, derechos laborales, integración a las actividades económicas del país y la desestigmatización y anulación de la normatividad de las zonas de tolerancia como medida de prevención y de la no propagación de la plaga. Palabras textuales, como se ha citado en varias ocasiones, a estas valiosas mujeres, hombres y comunidades trans. Sí a la consideración de la prostitución como un trabajo. Gracias.